Es momento de quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Vamos a conocer diferentes novedades que genera la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, como saben, con sede en nuestra localidad, la Fundación MOVEX. Vamos a referirnos a diferentes iniciativas en las que participa o que pone en marcha directamente, además de, bueno, pues otros aspectos en definitiva sobre su actualidad. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al gerente de MOVEX, Javier Gallego. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a hablar de, ya decimos, la verdad es que tenemos por aquí diferentes temas pendientes que se han ido, bueno, pues haciendo actualidad en estas fechas. Y entre esas cuestiones, si te parece, comenzamos con un evento que tiene lugar la próxima semana, un evento de gran calado, porque estamos hablando bueno, de una asamblea y congreso internacional en el que además vais a tomar parte, porque de hecho MOVEX, se trata de un evento que va a tener lugar del 2 al 5 de julio en Cádiz, y que, bueno, pues como decimos, va a contar con la participación del Centro Tecnológico a través de una ponencia, ¿no? Exactamente, la semana que viene, coincidiendo con que en Cádiz se celebra el bicentenario de la PEPA, de la Constitución, pues se va a celebrar la 32ª edición de la Asamblea y Congreso Internacional del Spanish Professionals in America, ¿no? Es una asociación de profesionales con origen español que están establecidos en América y cuyas empresas pues desarrollan su actividad en Estados Unidos principalmente. Esta asamblea pues lo que va a hacer es que todos estos profesionales, todos estos empresarios situados, ubicados en Estados Unidos, van a estar en Cádiz y aparte de la relación que pueda existir ya entre ellos, pues buscan el poder establecer contactos, el poder realizar inversiones en proyectos en colaboración con empresas españolas, ¿no? Y ahí pues dentro del programa, que abarca varios días, porque van a estar desde el lunes día 2 hasta el jueves día 5 de julio, pues dentro de las distintas sesiones que van a desarrollarse y de los distintos paneles de trabajo, en una de las sesiones de networking que se celebrará el martes 3 de julio en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz, vamos a tener la posibilidad de hablar de Ubrique y hablar del sector de la marroquinería, para que todos esos empresarios, esos inversores, esos profesionales de España en Estados Unidos pues puedan conocer qué industria es la que tenemos aquí en Ubrique, cómo contactar con las empresas de Ubrique y el papel, pues digamos, de bisagra que puede hacer el Centro Tecnológico para que se produzcan esas conexiones, ¿no? Para nosotros es bastante importante el haberlo conseguido, puesto que en esas sesiones de networking van a participar un número reducido de representantes de Andalucía y de España. Y en el grupo que nosotros vamos, pues en concreto son 7 las instituciones que se han seleccionado, entre ellos pues Bebés Ecológicos, la Cádiz Babel, Bujío Digital, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y nosotros, la Fundación MOVEX. Yo no sé si incluso personas que estén interesadas en acudir a esa cita podrían hacerlo a través de MOVEX. Exactamente, nosotros está publicado en nuestra web y así se ha enviado en los boletines, y todo aquel que quiera participar pues debería realizar la inscripción o bien de forma digital, hacerlo a través de la propia página web de forma online, o llamando a nuestros teléfonos para poder incluirle en el grupo de visita que irá desde aquí, desde el Centro Tecnológico. Un evento que, insistimos, además es una forma de darse a conocer ante esta asamblea internacional que reúne a profesionales españoles en América, ¿no? Exactamente. Aún así, como complemento para lo que es esta, dar a conocer un poco Ubrique y las posibilidades que ofrece a los inversores americanos, a los empresarios americanos, pues se ha establecido, se ha firmado un acuerdo con la cónsul honoraria de España en Michigan, para que pasen por Ubrique una vez que termine el día 5 la ronda de encuentros en Cádiz, pues vengan por aquí el jueves o viernes de la semana que viene y conozcan de primera mano pues el Ubrique y el saber hacer que tenemos en torno a la marroquinería.

Sí, el segundo edificio que está ahora mismo actualmente en construcción es el que pretende albergar todos los laboratorios, el que ya va con un equipamiento adecuado para poder prestar esos servicios. Hay una zona dedicada solo y exclusivamente a montar esos laboratorios, relacionado tanto con la piel en sí, con el material piel, como con todo lo que sean posibilidades de experimentación con la piel. Ahí es donde irán ubicadas pues toda la maquinaria, todo el equipamiento del que nos hemos estado dotando durante estos dos años y medio último, y una zona de divulgación del conocimiento donde pensamos que puede haber una biblioteca donde pueda haber todo un material informático y gráfico para que las empresas y los diseñadores, profesionales del sector puedan pues conocer todos los avances que se vayan produciendo en el sector, ¿no? Y todos los estudios, todos los resultados de los estudios de los proyectos de I+D+I que se vayan desarrollando en estos laboratorios. Luego el edificio 1, el que ya está construido, que actualmente, lo que como tú bien dices, está dedicado principalmente a tareas administrativas y a poder ir realizando esas solicitudes de equipamiento, con el que ya afortunadamente pues con la mayoría de ese equipamiento contamos al día de hoy, va a dedicarse a centro de empresa, como ya se puso en marcha hace un tiempo, y que actualmente pues está prácticamente completo a expensas de un par de despachos, ¿no? La mayor parte de las instalaciones ya están cubiertas, hay emprendedores que se han trasladado hasta aquí y que han alquilado su espacio, y la idea es que todo el edificio por completo pues pueda albergar emprendedores que quieran por la situación estratégica que ello va a suponer, pues venirse e instalarse en las instalaciones de este edificio 1, ¿no? Actualmente hay una planta entera que todavía no se ha alquilado, que pretende albergar a pequeños proyectos empresariales, y que se están proyectando rehabilitar para cuando pasemos a ese edificio 2, todo el equipamiento y toda la maquinaria, dejar ese espacio que se va a quedar disponible para alquilar también para emprendedores. Definitiva, además, también otra forma de financiación de la propia fundación, centro tecnológico, y de aprovechamiento, en definitiva, ¿no?, de las instalaciones. Hay que decir que, además, gran parte de esa maquinaria contáis con ella, y además incluso ya se está utilizando y ofreciendo ese servicio a las empresas marroquineras que lo deseen, ¿no? Coméntanos, ¿no?, esa maquinaria muy específica, que además es complicado, ¿no?, que cada empresa, mediana o pequeña empresa, pueda contar con ese tipo de maquinaria de avance, y precisamente esa es la misión de la Fundación Movex, ¿no?, el ponerla a disposición todos esos avances de cada una de las empresas que no pueden contar en su propiedad con ese tipo de maquinaria, ¿no? Sí, hay una cierta maquinaria que ya hemos puesto en funcionamiento y que ya nos permite poder ofrecer el servicio a aquellas empresas que así lo requieran, que lo demanden, como son por ejemplo pues todas las máquinas relacionadas con el mundo del bordado. Tenemos una estación de bordado que es única en Andalucía, por la inversión que ello supone y por el volumen, digamos, de trabajo necesario para poder hacer rentable este tipo de inversiones. Es difícil que una empresa por sí misma pues pueda contar con este tipo de estaciones de bordado, pero ya podemos ofrecer un servicio de bordado con una máquina que, para que todo el mundo entienda, pues cuenta con 20 cabezales, ¿no? Ello permite pues utilizar diferentes tipos de hilo, de diferente grosor, de diferente color, incluso aplicar pues desde lentejuela a hilos que lleven cristal o que lleven cualquier tipo de componente, digamos, más novedoso, ¿no? Más innovador, no solo el hilo tradicional que se utiliza para las costuras simples, sino que permite realizar trabajos de bordado mucho más complejos y combinando diferentes materiales, ¿no? Ese es uno de los servicios que ya está disponible, que ya se ofrece. Desde el centro estamos realizando todo un catálogo de bordado para que aquellas empresas que quieran incorporarlo en sus colecciones pues conozcan un poco las posibilidades que ofrece esta estación de bordado. Y asimismo pues estamos haciéndolo con toda la maquinaria y el equipamiento relacionado con la aplicación de cristal, ¿no? Como ya hemos comentado algunas veces, estamos en proceso de homologación como centro de aplicación de homologado por Swarovski, de certificado por la marca Swarovski, y al respecto pues hemos establecido los cauces de negociación adecuados con una empresa importante a nivel nacional que va a representar al centro tecnológico fuera de Andalucía, para que otras empresas de fuera de nuestra comunidad también puedan aprovechar ese centro de aplicación y puedan aplicar cristal en sus colecciones, ¿no? Nuestra idea es que apliquen el cristal en MOVE y que la producción de esa pieza se produzca en las fábricas de Ubrique, con lo cual pues conseguimos no solo mantener el centro tecnológico, sino contribuir también a que se desarrolle la industria local, ¿no? Y las últimas puestas en marcha pues han sido tres máquinas un poco más sofisticadas, que son una cámara de envejecimiento y climática, una lavadora y una teñidora, ¿no? Con la lavadora ya se han realizado las primeras pruebas, y con la teñidora ello va a permitir cambiar artículos de color, tanto de por completo el producto que se incorpore, como teñidos graduales. Y la cámara climática y de envejecimiento pues permite realizar ensayos y análisis, tanto ya no solo a nivel estético, conseguir el envejecimiento de la pieza, sino ensayos y análisis de resistencia en cuanto al uso de adhesivos, de herraje, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay alguna marca incluso conocida, importante, que ha solicitado esos servicios y que se le ha prestado a través del laboratorio para comprobar, por ejemplo, pues la durabilidad y el comportamiento que presentaban herrajes y adhesivos los que estaban utilizando habitualmente en sus piezas, ¿no? Esta máquina funciona por un mecanismo complejo, pero que permite en funcionamiento continuo durante 48 72 horas pues estudiar el comportamiento que presentaría la pieza en condiciones extremas de humedad, de lluvia, de calor, de frío o en contraste en esas diferentes situaciones, ¿no? Pues como vemos, innovaciones que tienen su aplicación. Y bueno, pues toda esta investigación que se puede realizar a través de esa maquinaria, investigación e incluso, bueno, pues aplicación a la propia producción, ¿no? Estamos, bueno, pues todos vemos en el mercado diferentes prendas, bueno, pues con bien textiles o de otra serie de características envejecidas, ¿no? Y bueno, pues eso, por ejemplo, se podría aplicar perfectamente a través de alguna de esa maquinaria que, bueno, pues que también cuenta el centro tecnológico, ¿no? Sí, hay empresas, por ejemplo, que nos han pedido ya realizar alguna prueba para actualizar sus stocks, ¿no? Hay piezas que tienen en stock que se han quedado obsoletas, que el aspecto es antiguo y que simplemente quieren utilizar la teñidora, la lavadora para ofrecer que esos productos en stock puedan ofrecer un aspecto mucho más novedoso, mucho más actual, ¿no? Y acorde con las tendencias actuales. Pues digamos que mezclando determinados tintes con determinados productos, pues se puede conseguir cambiar por completo el aspecto de esas piezas, ¿no? Es una de las posibilidades, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos en proceso de obtener un catálogo de acabados. El proceso es complejo porque las posibilidades que se ofrecen son múltiples, las combinaciones pueden ser también bastante, y bueno, pues los proyectos que teníamos aprobados de investigación y desarrollo fueron suspendidos el año pasado. Todavía no hay resoluciones por parte de la administración en cuanto a lo que se refiere a 2011 y 2012, y bueno, lo estamos haciendo con el personal que tenemos ahora mismo, pero estamos esperando resoluciones al respecto para poder contratar los técnicos necesarios a nivel de químicos e ingenieros que puedan hacer que el catálogo de servicios que ofrezcamos sea mucho más completo, mucho más complejo, ¿no? Pero para poner un símil y que todo el mundo lo pueda entender, lo que estamos intentando es conseguir que el bolso o las piezas de piel puedan tener tantos acabados como pueden tener ahora mismo los pantalones o las prendas vaqueras, y ofrecer ese tipo de desgastes, de lavados a la piedra, de teñido, que se ofrecen ya en el mundo del vaquero, ¿no? Del textil y del vaquero. Pues son servicios que ya se ofrecen en las actuales instalaciones de MOVE, pero que, como decíamos, se van a ampliar una vez se pueda poner en marcha el nuevo edificio. Imagino, Javier, que son temas, todos estos, que se irán abordando en lo que es el patronato que va a celebrarse la próxima semana. Patronato con participación de cada uno de los integrantes de esta fundación, Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, y bueno, pues sobre la mesa temas de gran calado, ¿no? Sí, el próximo viernes día 6 se celebra el patronato de la fundación para, entre otras cosas, pues aprobar la gestión y las cuentas del año pasado, y hablar un poco pues de la situación a futuro de la fundación, ¿no? La primera etapa

Y aparte de eso, también es cierto que estáis desarrollando pues un proyecto denominado Procoin, que bueno, pues tiene como objetivo mejorar la competitividad de las empresas. Y bueno, pues parece que todavía hay posibilidad para alguna empresa que quiera formar parte de ese grupo de empresas beneficiadas de este estudio que se realiza, de cómo mejorar en definitiva la competitividad de las firmas, ¿no? Sí, exactamente. El Procoin es uno de los proyectos que pusimos en marcha, siguiendo un poco con el objetivo de mejorar, de ayudar a las empresas, a favorecer que las empresas mejoren el área de organización de la producción y mejora productiva. Se empezó con la realización de ese estudio en torno a la cultura del Team Manufacturing y seguimos un poco contando con esta herramienta de Lean Management entre las empresas para que puedan mejorar en cuanto a competitividad, ¿no? Y bueno, a través del proyecto Procoin, pues todas aquellas empresas que deseen hablar o estudiar cuál es su estructura de coste, cómo afectan los espacios, los inventarios, las posibles averías, los posibles productos defectuosos o devoluciones, los plazos de entrega, ¿no? Las ventas insuficientes, los márgenes, pues tienen la oportunidad de participar con la fundación a través de dos fórmulas, ¿no? O bien a través de la realización de un simple diagnóstico que les dice, le hace una radiografía y les dice un poco cuál es su situación y cómo están, o bien participando ya de una forma mucho más activa, que es desarrollando además una propuesta, un plan para mejorar esa situación y realizar acciones, digamos, con el propósito de mejorar la situación de forma continua y realizando planes de contingencia, acciones para mejorar esa competitividad que todos perseguimos, ¿no? Bueno, pues como ven, diferentes novedades que nosotros vamos a ir ampliando. Nos hemos referido a multitud de asuntos y la verdad es que hay otra serie de ellos que van a llegar próximamente. Estaremos atentos, como decíamos, a ese patronato, una cita de importancia el próximo 6 de julio, pero además hay que decir que en las próximas semanas además pues van a llegar hasta nuestra localidad los participantes, lo comentamos también en su momento, de ese primer máster de diseño en piel que pone en marcha el Centro Superior de Diseño y Moda de Madrid en colaboración con la Fundación Loewe, y que van a tener también bueno, pues uno de sus escenarios va a ser nuestra localidad, y los alumnos que lo están impartiendo bueno, pues están participando en él, pues van a desplazarse hasta nuestra localidad. Así que será otro asunto, si te parece, Javier, que comentemos, porque va a tener lugar esto en próximas semanas, ¿no? Sí, la primera visita estaba prevista para hace unas tres semanas, pero por una desafortunada caída del director del curso, Enrique Loewe, que le causó una lesión en el tobillo, pues hubo que posponerla, y como tú bien dices, pues en breve, en las próximas semanas, pues se va a realizar ya definitivamente esa visita por parte de responsables del Centro Superior de Diseño y Moda y del alumnado que va a participar en este máster, ¿no? Así que daremos cuenta de ello en los próximos días. Por tanto, estaremos atentos a esa serie de cuestiones. Nos vamos a quedar aquí, nos quedamos ya casi sin tiempo, pero bueno, pues ahí han quedado diferentes asuntos de actualidad en torno a la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía. Javier, como siempre, que muchísimas gracias, y de todas formas estaremos atentos en los próximos días, en las próximas semanas, a esos eventos que llegan, a esa serie de cuestiones que van a ser actualidad. Gracias a vosotros, buenas tardes. Buenas tardes.